Che, Euge, me... No, no quiero la comarca nueva. Me parece que te equivocaste. No, no quiero la comarca nueva. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y qué, a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿m? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendi es Vamos a Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. ¿Qué pasa, Tebelito? No. Que pones carita de ojo que vamos al aire, porque acá estamos cotorreando como locas. Que en realidad estaba pensando que Luis y Cristina vienen del primer mundo, ¿viste? O sea, ellos te cuentan Madrid, te cuentan... La gente no tira papeles. Claro, ¿sí? Vienen con esa mirada. Porque en otros lugares no tocan bocina, ¿viste? Si querés te contamos algunos de los defectos que tienen también, ¿eh? Vos, no, ya lo contaste que larguísimo en las intervenciones desde Madrid y de Barcelona, muy comentada la nota de la CGT de Cataluña. Yo te puedo contar mi experiencia con dos mujeres en la barra, lo que sería la barra brava del Barcelona, los en la ultras, cancha. Yo solita ultras, en la cancha con dos mujeres. Con las ultras del Barcelona. Bueno, puede ser. Pero en realidad, Euge, viene de un viaje por a ver, no quiero caer en un lugar común, pero por la Argentina profunda, en serio, por el hoyo de la Argentina, que no son las grandes ciudades, si bien en las grandes ciudades ocurren cosas que les contamos todo el tiempo, que tienen que ver con el no acceso a la vivienda, uh-huh, a la salud, a cuestiones básicas, cuando uno se mete en determinados lugares se encuentra con realidades muy, muy diferentes. Que son lugares de los que también hablamos todo el tiempo, solo que por ahí sí, no sabemos ni dónde quedan. Sí, estuve en Tartagal, en Salta, en el norte de Salta, uh-huh, laburando con además con muchas personas que no venían de Tartagal, Salta, de la perla del trópico, como le dicen ellos, uh-huh, sino de otros pueblitos bastante más alejados, algunos pegaditos a Bolivia incluso, uh-huh, como Salvador Massa, Positos que le llaman. Recordamos que Tartagal es una de las capitales del piquete en la Argentina, porque junto está pegadito a General Mosconi, uh-huh, donde trabaja la gente de la UTD. Hemos hablado también mucho de Tartagal, Salta, por el caso de Daniel Solano, del chico que se fue a recoger manzanas a la cosecha al Valle Medio, allá en Río Negro, y desapareció. Y sí, sí. Este chico era justamente de Misión Cherenta, una misión guaraní, que está ahí en Tartagal, uh-huh, ahí en el pueblo Tartagal. Ahí, el pueblo está... Hay lugares donde viven las comunidades que en general se llaman misiones, y hay muchas, porque justamente la mitad de la población casi es población originaria. Uh-huh. La verdad, una experiencia impresionante. Viajé con la gente del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a hacer un taller Y nada, es, primero la experiencia del taller, ¿no? Esto de que los talleres son de alguna manera la universidad de los pobres, ¿no? Los lugares donde personas que por ahí no pueden acceder a formaciones más formales y en universidades y en estos espacios, sí, pueden sí acceder a saberes y a la vez acceder a saberes entregando sus saberes, ¿no? Porque esto es lo que tienen los talleres, justamente pensar que las personas que vienen también tienen un montón de cosas en sus mochilas, un montón de cosas de la experiencia y nada, bueno, fuimos la verdad con muchas ganas de escuchar y nos vinimos llenas de aprendizaje. La verdad, impresionante experiencia. Vamos a volver, pareciera que vamos a volver. Así que nada, lindo el encuentro. Después nada, bueno, creo que está bueno para nosotros los que contamos cosas de un montón de lugares, conocerlos. No, a mí me encantó estar muy cerquita, no pude ir a Visión Chilena porque estaba trabajando y la verdad que trabajé mucho, pero estar muy cerquita de ese lugar, me hubiera encantado ir. Me encantó estar ahí pegadita a los carteles de los compañeros de la UTD Mosconi, me hubiera encantado ir a darle un abrazo a Pepino, pero no podía. Ahora, nada, me digo, está bueno esto de poder ver los lugares que uno cuenta, ¿no? Sí, porque también, justamente nosotros estamos acostumbrados, nosotros contamos esas realidades, no es que las obviamos, sino que las intentamos reflejar. ¿Qué diferencia encontraste? ¿Qué te generó el estar en esos lugares que nosotros habitualmente contamos? No, me parece que pega más verlo. A pesar de que yo muchas veces me emociono escuchando, me emociono y me embronco y me enojo escuchando en las notas a las personas, cuando uno ve a las personas que sufren algunas cosas y les da un abrazo, me parece que eso es como, no, es como, más fuerte y irreemplazable totalmente. Nada, también por ahí te cuento que me resultó bastante fuerte el viaje de vuelta. Teníamos nosotros 5 horas para volver de Tartagal a Salta para tomarnos el avión de vuelta. Y en la ruta nos encontramos con 3 piquetes. Tres piquetes. Malditos piqueteros. Malditos piqueteros. Estaba Jerónimo, ¿no? No estaba Jerónimo. Entre los piqueteros y los que tiran papeles en la calle. ¿Y los que hacen ruido? A esto iba, justamente, me llamó mucho la atención. Los 2 primeros piquetes eran de pueblos originarios, el tercero no lo sé porque no llegamos a cruzarnos con el piquete, porque por suerte nos dimos cuenta antes y tuvimos que tomar un camino alternativo. Pero los 2 primeros piquetes eran de pueblos originarios que estaban haciendo un reclamo. Intenté ver qué reclamaban, pero no tenían carteles, o sea que no decía, no nos entregaron tampoco ningún volante. Nosotros íbamos además arriba de una camioneta que decía Salta te cuida, con lo que seguramente... No. Estaban ahí porque Salta no los cuida. Salta no los cuida, claro, justamente. Pero no pudimos saber de qué era el reclamo. Claro. Y la gente que venía con nosotros, salteña, tampoco sabía de qué era el reclamo. O sea, muy loco, ¿no? Como si fuera que el camino está cortado porque está lloviendo. El camino está cortado porque hay, no sé, hay originarios en la ruta. Lo que me llamó la atención, claro, ya son parte del paisaje. Nosotros preguntamos, ¿pero qué piden? No sé. Son parte del paisaje, no sé, como claro. Ya... Sí, a mí lo que me llamó la atención cuando vos me contaste ese trayecto de vuelta es en cuántas cosas que se nos escapan a nosotros que intentamos que esas cosas no se nos escapen, ¿no? O sea, porque vos pasaste por 3 noticias que nosotros no reflejamos, no nosotros, en ninguno de nuestros medios reflejamos, pero no porque no queremos, sino porque nos damos abasto con todo lo demás que reflejamos, ¿no? Cruzaste 3 noticias, ponele que una tenía que ver con Ledesma, el último. El tercer piquete era en Ledesma, tampoco bueno. Pude saber por qué era. A Ledesma no llegamos porque nos dimos cuenta antes en el camino de tomar este camino alternativo. ¿Qué de Ledesma? Porque había que volver por Jujuy para cruzar, digo, sí. De Tartagal a Salta había que cruzar Jujuy. Claro. ¿Qué oliste de Ledesma? Un olor horrible, muy feo. Muy feo, tiene muy feo olor el ingenio. Igual no sé si lo que olí yo te conté lo del olor del ingenio, pero no sé si era el ingenio, no sé si era Ledesma o era el ingenio el tabacal. Porque ahí todavía funciona en Salta el ingenio el tabacal, el ingenio de los Patrón Costas, por el que también pasé, y me parece que ahí era donde se olía. Bueno, en realidad supongo que en los dos lugares, ¿no? Porque bastante fuerte el olorcito. Uh-huh. De hecho, en el taller, nosotros les pedíamos al principio que nos contaran un olor, un sonido y un y una imagen de del lugar, y la gente que trabaja cerquita del ingenio nos dijo un olor, el olor del ingenio, el olor feo, feo, del ingenio, una imagen, el desmonte, y un sonido, los pájaros que se vienen al pueblo porque ya no pueden estar en el campo, y cada vez son menos. Tristísimo. Uh-huh. Así. Wow. Crónicas de viaje a la Argentina, a una región donde nos escuchan a través de Radio Capoma y a través de Radio Pueblo en Jujuy. Esas realidades que ellos cuentan en sus radios comunitarias todo el tiempo, que nosotros intentamos reflejar los que estamos más alejados, pero que a veces eso que reflejamos termina siendo una parte tan mínima que nosotros obviamos, terminamos obviando la dimensión del asunto. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pulgaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré en cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños.